This record is one more attempt to expand the minds of all youth worldwide. Satan is a mental disease, and its symptoms are hate, jealousy, lack of self-respect, and lack of discipline. Hear these words and strengthen yourself. Yeah. Revolution. The revolution. Sing me a song, let's cry freedom. The revolution. Rastafari is God, you know what I mean? And yet the Bible tell you that within the authority of Christ shall return, and when he returns, he will be King of Kings, Lord of Lords, Conqueror of the tribe of Judah, through the land of King Solomon and King David. Hola a todos y a todas. Estamos aquí con Rima Libre, yo soy Nefeli, y juntos vamos a viajar por los barrios del mundo para descubrir su hip hop. The revolution. Para descubrir rimas sin fronteras, rimas que no obedecen, rimas que gritan libertad. Rimas que nunca se calman, rimas resistentes, rimas desde abajo, rimas libres. The revolution. Pues Rima Libre es un programa que ha empezado hace 3 años en una pequeña habitación en un barrio de Grecia. Y como es una rima sin fronteras, la he llevado conmigo en España, en Granada, con vosotros. Es un inmigrante musical. La primera canción del programa me gustaría dedicarla a unos muertos, a unas personas que han muerto por la libertad. La primera canción, pues, me gustaría dedicarla al rapero Killa P, asesinado por el Amanecer Dorado el 18 de septiembre de 2013. Me gustaría dedicarla al joven Shahzad Lukman, inmigrante, asesinado por los mismos neonazis el enero de 2013. Alexis Grigoropoulos, asesinado por la policía el 6 de diciembre de 2008. Y la dedico también a todos y a todas que han perdido su vida porque soñaron con libertad, con un mundo mejor. La canción se llama La Fiesta de Utopía y el grupo Social Waste. Social Waste es un grupo de Grecia que hace hip hop militante y rebelde. Hace unos años fueron invitados de los zapatistas en Chiapas para participar en un concierto. Es cierto que después del asesinato del rapero Killa P, el hip hop griego ha subido mucho. Ahora puedes ver por todos los lados conciertos y charlas sobre el hip hop. Y todo el dinero que se reúne de estos conciertos ayuda a los prisioneros políticos. Θα ήταν κάποια Κυριακή, κάποια Δευτέρα. Θα ήταν καθημερινή, μπορεί και αργία. Θα ήταν κάποια Κυριακή, κάποια Δευτέρα. Σε κάποιο πείμα του Λόρκα, στους πίνακες του Ριβέρα. Στη θάλασσα του Χιγμέτ, στα λόγια του Γκαλεάνο. Και πριν καλά καλά σε βρω, πάντα σε χάνω. Θα ήταν καθημερινή, μπορεί και αργία. Πλακάτ πανόκρατος πιστών και απεργία. Σε κάποιο στίχο του Ακυπάνου, του Ρασούλη που φωνάζει. Μάλκομ όσο αλλάζει και Μάλκομ όσο αλλάζει. Όσο σημώνω μακραίνει και έτσι ποτέ δεν τη φτάνω. Απιάστε ωραία ουτοπία, καλά τα λέει ο Γκαλεάνο. Μα όταν γιορτάζει καινούριους δρόμους μου τάζει. Και αρχίζω πάλι να πιστεύω πως ο κόσμος αλλάζει. Και αμφισβητώ το Γεμάλ, αμφισβητώ και το Μάνο. Στέκω στις μύτες των ποδιών αλλά και πάλι δεν φτάνω. Είναι το παιχνίδι παλιό, κι αν θες το νόημα να βρούμε πρέπει λιγάκι ακόμα. Σε ρίοδο un domingo, o tal vez un lunes, en un poema de Lorca, o en los murales de Rivera, en el mar de Hikmet, en las palabras de Galeano, y antes de conseguirte, te vuelvo a perder. Y σαν και τώρα που μου είπαν πως είδαν στην Ινδία, μαζεύες ήλιο και αέρα, μόλι την ξυπολιταρία. Με ένα κόκκινο μπερέ, σ' είχαν δει μια φορά, ήσουν Αλέξη στο στόμα του το Μασανταρά. Και ακόμα τώρα σε βλέπουν, κι όλο τον κόσμο ρωτάνε, ή Δον Κιχώτη κι Σάντσι που πάνε. Γίνεσαι Μάισα Σελήνη, νύχτα χαράζεις πορεία και την ημέρα αφήνεις και ταξιδεύουμε στα αστεία. Θα ήταν κάποια Κυριακή, κάποια Δευτέρα, σε κάποιο πείμα του Λόρκα, στους πίνακες του Ριβέρα, στη θάλασσα του Χικμέτ, στα λόγια του Γκαλεάνο. Και πριν καλά καλά σε βρω, πάντα σε χάνω. Θα ήταν καθημερινή, βόρη και αργία, πλακάτ πανόκρατος κλειστών και απεργία. Σε κάποιο στίχο του Ακυπάνου του Ρασούλη που φωνάζει. Κι όμως αλλάζει και μάλ, κι όμως αλλάζει. Σε έχω γυρέψει καιρό, πήρα από πίσω τα ίχνη. Σε ψάξα μέχρι τη Τζιάμπα, αντάρτες με στην ομίχλη. Στο Σύνταγμα στην πλατεία, σε ψηλαφίσαν μιλιούνια. Και πιο πριν στην Ιβυρική, πλασάς Δελσόλ και Καταλούνια. Στο Μισήρι και στο Τούνε ζήσουν φλόγα και φως. Στο Μεξικό σε βγάλανε, γιο σόι, σέν το 32. Ρίχνει τα πέπλα, εσαλό. Γεύε μου του άνιο μπουσκάντοτε. Εσέ γίδελο ενιάλε. Τεμπουσκιά στα λαστιάπα. Γεργέρος en la niebla, en la plaza de Sintagma te rozaron millones de gente. Y antes en Iberia, plazas del sol y Cataluña. En Egipto, en Tunisia, fuiste fuego y luz. Ήσουν βιβλίο που το βάλαν φυλακή στην Τουρκία και ανταποκριτής νεκρός στη Χόμ στη Συρία. Αλλού σε λένε Σαπάτα και αλλού του Πακατάρι. Αλλού Σαντίνο, αλλού Τσέ και στην Ελλάδα Άρη. Θα ήταν κάποια Κυριακή, κάποια Δευτέρα, σε κάποιο πείμα του Λόρκα, στους πίνακες του Ριβέρα, στη θάλασσα του Χικμέτ, στα λόγια του Γκαλεάνο. Και πριν καλά καλά σε βρω, πάντα σε χάνω. Θα ήταν καθημερινή, βόρη και αργία, πλακάτ πανόκρατος κλειστών και απεργία. Σε κάποιο στίχο του Ακυπάνου του Ρασούλη που φωνάζει. Κι όμως αλλάζει και μάλ, κι όμως αλλάζει. Θα ήταν κάποια Κυριακή, κάποια Δευτέρα. Pues estos eran Social Waste, representantes del hip hop mediterráneo. Y vamos a pasar a una canción del colectivo audiovisual La Plataforma. Que con música, con películas, con documentales hacen contrainformación. Vamos a escuchar una canción de su primer proyecto musical que se llama Rap Armado. Para ellos el rap es un arma muy fuerte y lo demuestran con sus canciones y sus acciones. Chico, relájate, aquí las cosas quedan claras. Absurdos en comentarios que salen de esas tontas caras. Aclara tu boca bien cuando no entiendes de lo que hablas. ¿Comprendes mi puta idea de lo que esto supone? ¿Qué piensas? Yo pienso en esta mierda del sistema. Unos brindan con caviar y otros se matan a jornadas completas. Sí, jodido por convenios de mierda, por tu letra pequeña y por tus contratos a 40. Rayado, caminando por la lucha hacia las tantas. Sufro abuso de poder que han infligido unos cuantos. Mientras tanto, sigo caminando y pensando en cómo coño ahora voy a solucionar mis cuentas. ¿Qué inventas? Como discursos de políticos. Tú y tu grupo acabaréis en el clínico por no saber hacer lo básico, por intentar venderme toda la mierda, todo el cáncer, todo lo tóxico. Sube y baja, sube pieles para seguir en su ruta, para que ellos sigan siendo nuestro inicio de partida. No hay excusa por intentar fingir esa persona que no eres. Ahora le pentuye lo que esa puta gente quiere. Seremos más pequeños pero sabemos hablar de al menos algo fuera de verdes y sangre. No dejes que te manden, busca por dónde saltar sus alambres. Asesino el militar, no un militante. Pa'lante pase lo que pase, venga quien venga. Que cada frase mía le duela lo que cuenta. Que digan lo que que quieran que vamos sobras de todas las ideas que le faltan. Eso es lo que representa. Antifas tiñe sus calles de realidad pura. Ver rifas por una información que ni se calcula. Pagas por ver los toros, fomentar tortura. Tele basura en la corrupción. Para el que no busca cura, está el que suda. Está el que lucha y está el enemigo, está la gente. Nosotros, y poli protegidos como testigos. Que mata un animal por un abrigo, un correctivo. Un colectivo le ve su castigo. Caer, caber, no creo que quepa. Si soy demasiado gordo y no hay árbol al que trepar. Si van de tripis tus colegas y no saben ser persona. Me emocionan los gestos, ahora solo ratonas. Deseos en gangrena en la ciudad, incluida mi zona. Somos 9 veces fuentes de problemas. Muchos no funcionan, tragar es el lema. Y solo nos dan temas como Suso en cada hora. Reflexiona sobre historias que no tienen un fin. El momento es ahora, raperitos de fin de semana. Floran de pijín entre colegios donde la vida es un film y la suerte tiene precio. Abierto el corazón, pues razón tras razón. Aspiro a ser mejor persona. Reflexión tras reflexión, encuentras quien traiciona. Lo peor, decir adiós ahora cuando todo funciona. Hoy soy puro, sueno duro en este lienzo en blanco. Lanzo mis sentidos más oscuros. Disturbios sociales, centros ocupados, armas letales. Con autogestión, nuestros pasos siempre fuertes. Antes de actuar, procura relajarte, pues el arte no se vende, se comparte. Y eso es lo importante, que no te queden dudas si te expresas. La lucha continúa en las aceras, cortando de raíz las malas hierbas. Quemando sus banderas, mi lápiz, mi arma sincera. Que rompe fronteras, barreras impuestas por pasta. Clasistas imponen impuestos a lanza. Nos teme porque saben que somos la esperanza. Y eso les achanta. A base de palabras ahogamos sus gargantas. Nos sobran las fuerzas, el grito del barrio. Inercia, descargo adrenalina. Subo la potencia, el pueblo impone resistencia. Sí, sí, sí, sí. Ajá, ajá, ajá. Salgo de la sombra acompañada por mi clan. Chapuzas se comparan a la mierda que dirán. Sigo dando comba con el bombo, con la caja. Y trujo palabra que cojo y no me importa porque encaja. Todo veo desventaja, el fajo, el truco del traje. El contagio si propago mi mensaje. Rimas con voltaje, como un viaje a lo salvaje. Esto es la plataforma y mi trabajo mi homenaje. Veo mucho pájaro, ajetreo, verso saboreo. Barajando, mandar hostias por correo. Sea lo que sea, que no escuche diarrea. Que se guarden el trofeo, yo sorteo mis ideas. Vienen mareas de dilemas, los intuyo. Soluciones van conmigo, siempre vaya donde vaya. Es rap al detalle, tu astilla de calle. Buscar el fallo es empezar otra batalla. ¿Y qué esperaban? ¿Y qué esperaban? Si el gobierno dio la espalda, solo quedan malas vainas. ¿Y qué esperaban? ¿Y qué esperaban? Canaliza tu rabia entre textos y pedradas. La ciudad en llamas, primo. Si nos roban el futuro, nos cobramos el destino. Entre textos de Ovidio cometí el magnicidio. Y bajo su mirada perdí el equilibrio. Y ando ebrio, primo. Perdido entre disturbios y en desequilibrio. Y ando ebrio, primo. Mosqueado con el mundo y con quien mueve los hilos. ¿Y tú a qué aspiras? Aspiras a hacer bulto. Lo tengo pensado, varios asuntos. Las bombas son precisas, solo si hay cabrones juntos. Elevemos el producto de este sistema corrupto. Hace mucho que pierdo el tiempo y me queda poco. Estoy cansada de llevarlo todo roto. Y paso de coser los agujeros que me hicieron endurecer mi piel. Si ya no confío en ti ni en tu sociedad. Vuelve a decirme que vivimos en el bienestar. Si estar bien es cuestión de uno y no de un millón. Me da igual que el resto se paren mientras lata mi corazón. Y mezclando latas baratas con garrafón. Que se acabe el mundo mientras hacemos otra canción. Con algo de ilusión extraña, proporción de asco. Será porque esto para mí es un desatasco. Y rasco más como mastico el folio hasta sacar de mí todo mi odio. Es obvio que no puede ser mucho. Si es con los LP con los que escribo el siguiente cartucho. Derrochemos risas, tinta y trazos para no perder más tiempo sin fachadas. No tenemos que demostrarnos nada, solo por la base. Y pásame unas caladas, por favor, unas caladas. Ay. Escuchamos Cristales Rotos de La Plataforma y ahora vamos a viajar hasta Cuba con Los Aldeanos. Los Aldeanos es un grupo cubano bastante famoso por Latinoamérica y España y sus rimas son bastante revolucionarias y críticas con el régimen de represión que hay en Cuba contra el hip hop y ellos. Hace tiempo que me he enterado de un documental que se llama Hip Hop Cuba, Guerrilla Radio, y se trata de la censura que sufren los grupos de hip hop en Cuba. La canción se llama La Rap es Hiera, y es verdad que lo es. es otra madrugada de insomnio. Una idea ahogada en el odio que asedia cual demonio. Toma el podio de nuevo. Te rodean musas que impulsan luz a través de un tintero. Cruzas el sendero, usas papel. Sabes que empezó el juego. Mordiste el cebo, la inspiración te encerró en su cueva. Otra vez la mente y el corazón te ponen a prueba. No frenas la redacción, es la acción de libre expresión. De una pasión con misión salvación. Sabes lo que conlleva estar solo en tu causa sin pausa es eterno. Luchar por un cambio social que no le conviene al gobierno. Serás un problema interno, otro cuerdo entre locos que te llamarán loco solo porque no estás mintiendo. Guarda el Nintendo, aquí nadie regala vidas. El campo de batalla es la calle, tu apoyo un puño arriba. No hay más salida, buscas gloria, erra. Si vas a entrar, piénsatelo. El rap es guerra. Y en las filas de este escuadrón me alisto. Con el micrófono en la mano, del silencio desisto. Sé que me has visto ametrallando a la mentira. Son balas mis palabras y no mi boca, mi mente las tira. No es ira lo que expreso, haceré. Pero si me siguen jodiendo, dime qué tú quieres. ¿Quién eres? No lo sé, pero sí sé quién soy. Y para llevar a cabo mi misión, aquí estoy. Voy de camuflaje, la censura no me ve. Es ardua la tarea, mas no claudicaré. Seré héroe o mártir para mi gente. Nunca traicionaré, siempre tenlo presente. De la guerrilla de los que no mienten, viejo soldado. Traigo un fusil que no se ha encasquillado. Por Dios amparado sobre la faz de la tierra. Ideología kamikaze, el rap es guerra. Siempre a la ofensiva, en defensa de las vidas que anidan heridas. El rap es guerra, la lucha no está perdida. Liberen la verdad cautiva, no se detengan, sigan. El rap es guerra, quieren que llenemos nuestros demos de canciones movidas, pero se olvidan. El rap es guerra, pa' arriba el objetivo y en pandilla como las hormigas. El rap es guerra. Otra vez, Real 70 y la DEA. Notas que las de bueno de pelea. La cosa está fea, pero no se tambalea. Ni es que estos cuatro caballos están listos para lo que sea. Siempre contra la marea, ya sea verde o azul. No tenemos freno, pendejo, vamos a full. A ver quién cojones nos va a bajar del tool. Si ya nos acogen hasta los del old school. Del sur, pa' todos los puntos cardinales. El rap es de guerra, por eso en TV no sale. Fanes, no paren y no nos comparen. No somos asesinos, dimos paz a los hogares. Dale, dispare, que yo me salgo y te voy a dejar la lumbre. A Villa alto, pero por si algo. Y si te quedan dudas, perra, ven a verme si aún no entiende que el rap es guerra. Paco Tierra, llevo mi guerra, la boca no me cierra, su ley no me cierran, pa. Tata verbales reparten el acto por cada puerta que me cierran, pe. Mis ojos como los muñabes, dime que ha tocado ese A. De cuello, escóndete el cuello, vuestros rimadores de los desaparecen. Ni lo pienses, piquitiqui, piquitiqui, paquiti, escondan el batallón. Solo es cabida pa' balas suicidas a la vida que es mi cañón. Cinta marrón en el arte de toalla, habla menos veneno de víbora. Para la cual no han podido inventar curas ni píldoras. Metáforas se expanden como plagas, ya no hay nada que puedan hacer. En el alma llevo el kipo, y en el papel el cadáver de Lucifer. Vamos a ver qué van a hacer. El camino se acabó, ponte guardia. El flow que te traje cuenta con coraje, mensaje y sabia. La ves con rabia. Somos de roca, tropa que avanza y no podrán detenerla. Combatimos, no nos rendimos y rendimos más con tu bata perla. Debería verla como silencio en cada canción en tierra. Y en su lápida pues catallan con sangre. El rap es guerra. Siempre a la ofensiva, en defensa de las vidas que anidan heridas. El rap es guerra, la lucha no está perdida. Liberen la verdad cautiva, no se detengan, sigan. El rap es guerra, quieren que llenemos nuestros demos de canciones movidas, pero se olvidan. El rap es guerra, pa' arriba el objetivo y en pandilla como las hormigas. El rap es guerra. ¡Ah! ¡Aprendan! ¡Están escuchando! ¡Están escuchando! ¡La violencia es hipo cubano! Voy a mencionar nombres. El Aldeano, el P, el rap es guerra de los aldeanos. Vamos a mantener el ritmo latino, escuchando algo más romántico, podríamos decir, por un artista francés de origen de Chad, el MC Solar. El artista pasó su infancia en los suburbios parisinos, de unos suburbios que para mí casi sale el mejor rap del mundo. Y pienso la razón es evidente. Me gustaría una vez dedicar un programa solo en los suburbios y bajo qué condiciones nació y creció el rap allí. Pues MC Solar hoy tiene 46 años y ha sacado bastantes discos. Hace años me robé el primer disco de MC Solar del Instituto Francés en Grecia. No conocía a este artista y fue un descubrimiento maravilloso para mí. Vamos a escuchar la canción Hasta la Vista. Hasta siempre, que viva la revolución. Rapero número uno, el grito en la canción. Soy en el papel del líder como Fidel Castro. Tengo el micrófono, amigo, cuidado. Solar, soy al mismo tiempo serie star, estrella. La gente de India me llama star. Pasta rap de Barcelona, de Costa Rica, Alianza. Tercer mundo, Sudamérica. A mí me gustaba la chica llamada Raquel. Tengo la voz, la fuerza, estilo y papel. Si te gustas, vas a bailar como Ibiza. Soy como el sol, hijo de África. Hasta la vista. Près de l'hacienda où la chica du nom d'Esmeralda faisait la fiesta. Comme par hasard elle me commande une pan chorizo. J'ai compris le complot cuando la fille me dit te quiero. Amigo, dans le barrio on se pavane sec. Sex 6 jours sur 7 et qui la patrice de tête. Mais ça n'a pas plu à certains pistoleros. Margarita del Valera devrait être de Villero. Expulsé de la ville, tel un sans pape. Seul, sans barrier, isolé, tel un gâteau sans pape. Quand je pense à toi Rachel, Esmeralda, j'en ai la gorge serrée, mais bon, j'ai des valdas. Hasta la vista. De biatch, y'a des noirs, Juan, Chanken et des gringos, des gringoles. Y'a des ponchos sous les sombreros. À contre-jour, Esmeralda DS, les yeux pleins de liesse, sort du Pony Express. Elle me dit bah mono, je réponds yes. C'était Bonnie and Claude dans Notre-Dame de Barbès. Hasta la vista, générique final. Hasta la proxima, on part vers l'ouest à cheval. Tout le monde se lève, il n'y a plus personne dans le ciné. Le film est terminé, mais j'entends chanter. Hasta la vista, de MC Solar. Y ahora viajaremos hasta Londres para escuchar unos miembros de People's Army, el ejército de pueblo castellano. The People's Army es un movimiento en Londres y de Estados Unidos con muchos raperos y raperas que sueltan rimas para cambiar las mentes, para educar a la gente. Sus canciones y sus acciones, como dicen ellos, es una llamada para revolución, lucha y paz. Vale la pena echar un vistazo en su página web para encontrar los artistas, que son bastantes. Se llama The People's Army. Escucharemos la canción Leves High de Rue 1 Fam y Logic. Don't advise y'all. Be careful. Inviting the devil in your backyard. Because he may just like it. And decide to stay. Ha Yo. We roll with the rebel brand. Lion heart, put a scar in the devil's sand. Devil on my back, never gonna let him ride. Iron bar in the car for the parasites. Every day we be facing the end of life. Money on the mind, money, money on the mind. Too many lions in traps that the devil set. With knowledge and power we truly threat. Many misled, many infest. Many holding demon rituals for their interest. I see these vampires step in the light of day. We ban liars and threats to our right of way. Common law, common poor, common unity. It's all coming together, you and me. Rebel fools breaking in, take the devil on. We draw through the source like Leonard Gong. Are your levels high? Yeah, my level's high. If you're high, put your ones up to the sky. What we trying to do? We're trying to make the devil die. What we trying to do? We're trying to make the devil die. Are your levels high? Yeah, my level's high. If you're high, put your ones up to the sky. What we trying to do? We're trying to make the devil die. What we trying to do? We're trying to make the, I'm trying to make die. The devil dead. Big AK and hold it to the devil's head. Cause I don't recognize what the devil says. I'm sneaking in the devil's yard while he's sleeping in his bed. Yeah, but when I get there I choose to use a knife instead. So I started to decapitate, I want the head. So we can fight with the pawns until we're blue faced without blue blood. But we really gotta get the head. Get the head of state, get the one in charge. Get the ones who feel elite like they can't be harmed. Get the ones who make millions from trading arms. Get the ones who put the footage on the telly when the people chose to hang Saddam. Get the leaders of the Babylon, leaders of the establishment. We want our own laws where we get to banish them, bang them up, hang the devil. You see the people are the power, higher levels. Are your levels high? Yeah, my level's high. If you're high, put your ones up to the sky. What we trying to do? We're trying to make the devil die. What we trying to do? We're trying to make the devil die. Are your levels high? Yeah, my level's high. If you're high, put your ones up to the sky. What we trying to do? We're trying to make the devil die. What we trying to do? We're trying to make the devil die. The devil might not always have devil features. When they come around you, they might look the sweetest. Tailor-made suits, they might dress the neatest. And if you mess around with them, you might get deleted. We won't worry, cause they'll get defeated. We're trying to grow and stay open-minded. Search for the truth and I'll know I'll find it. Never breaching the peace, but forever vibrant. Life leaked to the street, trying to peddle guidance. I heard the people made an army full of rebel lions. Like a tumble concrete jungle, trying to settle violence. And plant money trees, but mostly get to find one. I'm talking money seeds. I tried to plant a 1p and didn't get nothing B. I'm talking currency, that's talking maritime law. Check it currently, it's the flow of economics controlling the country. And check the roof. Are your levels high? Yeah, my level's high. If you're high, put your ones up to the sky. What we trying to do? We're trying to make the devil die. What we trying to do? We're trying to make the devil die. Are your levels high? Yeah, my level's high. If you're high, put your ones up to the sky. What we trying to do? We're trying to make the devil die. What we trying to do? We're trying to make the devil die. I won't let him take me under. Are you one? Bring the flames and the thunder. Burn down the monster. Light him with a one touch. It's over now, funds up. We move as one blood. Make him bathe in lava. Somebody told me that the devil wears Prada. He's scared cause he knows he's gonna die harder. He's sweating and I hear no more laughter. He's naive and he thinks he's smarter. Hold your peace, especially in the dark spots. No police, the time now is 3:15 in the AM. He loves this hour, so that's when I slay him. Defeat evil, let's unify and grow as a people. If we bring more fire, it be lethal. It stops here, so there won't be a sequel. Am I clear? Are your levels high? Yeah, my level's high. If you're high, put your ones up to the sky. What we trying to do? We're trying to make the devil die. What we trying to do? We're trying to make the devil die. Are your levels high? Yeah, my level's high. If you're high, put your ones up to the sky. What we trying to do? We're trying to make the devil die. What we trying to do? We're trying to make the devil die. Understand something. Since I have been on this earth, I have done a lot of horrible things to a lot of good people. Fuck. Sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. In the beginning there was darkness, then came light. I grabbed the mic, then dish your ass just for spite. What? You can't fuck with the flows I bring. Watch the staff I swing. It's Timbo King, astonishing. I'm dramatic to the ear. Television tells lies to your vision, so beware of the trick. Knowledge set forth to fool the mind. If you're dumb, you're lost. If you're wise, you will find that poison is a devil substance made for scratch. Cause one rotten apple destroys the whole batch. You scratch, I throw jabs to your jaw so quick. You get bashed in the head with a stone-faced brick. Went thick like molasses, deeper than the earth's mantle. Roy, you take over, stampede, trample those who force teeth. Tell lies to the youth. I branch out, my roots run deep. Here's proof. À 17 ans, je me suis fait une raison. J'étais un petit con, un nerveux spasme. Mon fils de baston et je frappais un coup de pied dans la table pour voler. Envenimé par la négativité, tant d'échecs, tant de défaites, on forgeait le mordant pour encaisser les coups de ma mentalité. Fauché sans occupation, il n'y a pas pire. Je ne possédais rien et je voulais fonder un empire. J'ai persisté, c'était tout vrai et était épisté. J'ai insisté et le groupe Payama a existé. Pour de bon, j'étais sincère, j'écris des vers pour mes pères. Et il n'y a que qui flippe derrière de l'attention, ils se foutaient. Donc j'ai roulé pour ma poire comme le gaz. Les intouchables phases de mes phrases. J'ai même changé d'avis pour la saga. C'est plus j'y revenais quand tu allais, j'y retournais. I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I'm blowing niggas out the frame. Now what's my motherfucking name? I'm playing niggas like a boy game. You can't fuck with the drunk Dreddy Kruger. Blah, blah. Two slugs for my Ruger and I'll move ya. I write rhymes when I'm sober, say it when I'm drunk. The Buddha monk got the skunk. Yo, I smoke niggas like kryptonite blunts. Dog bitches like Snoop, fuck them on my stoop. Then yo, I step the gates and troop to see my nigga, the jizzer who had my bulletproof. Vest for my chest to relieve some of my stress. And now I'm safe from my neck to my waist. But still I gotta worry about a nigga catching me in the face and beat the case just cause he had pace. Get it straight. Yo, I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. La route vers le but fixé est longue et périlleuse. Souvent bordée de tavernes aux enseignes lumineuses. Et c'est dur de résister à l'invitation, de rester posé sur le rail comme un wagon. Telle une flèche filée, droit sur la cible. Ignorer les ragots est la seule solution possible. Le temps passe trop vite pour que j'y prête une attention quelconque. Je sais qu'en fait, tout le monde veut la même chose, mais personne ne veut que tu l'obtiennes avant les autres. Partant, je roule pour moi, fils. Tant pis pour les autres si la médisance est leur hobby favori. Je suis sorti de cette période néfaste où tu te prélasses. En attendant que tout se fasse, j'avance fort de mes expériences passées. Je souris en voyant ceux qui s'empressent d'y aller. Estos eran IAM, unos de los grupos más históricos de rap de Marsella, que empezaron su viaje musical en 1989. Colaboran en esta canción con Wu-Tang Clan, otro grupo histórico de Nueva York, que empezaron el rap en 1992. De esta colaboración salió rap puro y underground, diríamos sucio y auténtico. Y ahora vamos a ver una colaboración entre Cuba Cabal, rapero italiano del movimiento del hip hop militante, y del rapero griego Literal X, que ha muerto desafortunadamente de cáncer antes unos años. Era un luchador y su presencia hace falta de la escena hip hop rebelde. La canción se llama La Rabia y expresa la rabia contra el Estado, la policía y contra todos ellos que encarcelan nuestros sueños. Arretra, magna grecia brucia, niente qui si spreca, il ricco mangia il povero crepa. Qui nessuno arretra, magna grecia brucia, niente qui si spreca, il ricco mangia il povero crepa. In New York είχα με μένει που μένει. Σαν γεύση πικρή αρρωσταίνει. Σαν άγνωστο άγκυρο άφοβο. Άψυχο άφωνο άχρωμο άειλο. Ακάρτο φάντασμα που σε παιδεύει. Σαν άγγιγμα που σε ζεσταίνει. Σαν άρωμα μέσα σου μάλωμα. Μπαλώμα στα ανοίγμα μόνο σου πάτημα. Στα βάθια κράτημα ανάθεμα μάθημα. Σήματα να μην ταυτί ποτισμένοι. Σαν θυμό θεμητό θυμικό πιο θερμό. Το μυαλό ξυπνητό. Το όνειρό σου νεκρό. Μα η ορχή κάπου εκεί περιμένει. Σαν λεπίδα στο μάτι στραμμένη. Η ορχή καμημένη ρεμένη. Σαν γεύση πικρή αρρωσταίνει. Η ορχή καμημένη ρεμένη. Σαν γεύση πικρή αρρωσταίνει. Es la rabia, esta jodida rabia que queda. Como sabor amargo te enferma. Magna grecia brucia, niente qui si spreca. Il ricco mangia il povero crepa. Dove convergono i popoli, dall'acropoli alla metropoli. L'altra parte della medaglia, strade scritte al grido di battaglia. Rap a vista, anarchista, qui la storia va rivista. Eroine e controllo della massa, andate dritto, colate a picco. Ribellione a Salonico, Mediterraneo del castigo e del delitto. Tra le palme l'asfalto, tra una crisi e la svolta. Palazzi occupati, ragazzi in rivolta, la vendetta della libertà, uno spaccato della società, effetto collaterale, niente di casuale, sbirri corrotti per il controllo sociale, repressione e paura, violenza e tortura, qui la storia è dura, quando la calma è apparente, international rap dal basso militante, un assalto costante, informazione combattente, informazione combattente. Η New York είχα μημένο πλεισμένη. Μια μάτια με ψυχή ματωμένη. Μια φωνή με τον πόνο σβησμένη. Δεμένη, δαμένη, χωμένη, κρυμμένη. Και ξέρει ότι θέλει να παίρνει. Η οργή προκαλεί, δεν πεθαίνει. Ξεμένη σαν ήλιος που καίει, σιγοκαίει, αναμένει. Σαν μικροφωνικό αίσθητο ξαναπιανεί. Διαρκώς υψασμένη. Σαν τροχιά στη γροθιά τη σφιγμένη. Σαν πογιά που φωτιά, μια στραβιά πινελιά. Σαν τέχνη αφηρημένη. Το μητέ μου τη σκέψη ομορφαίνει. Ένα μαύρο φιλί σαν ασθένη. Η οργή καμημένη, ρεμένη. Σαν γεύση πικρή, σαν ασθένη. Η οργή καμημένη, ρεμένη. Σαν γεύση πικρή, σαν ασθένη. Una retra, magna grecia brucia, niente qui si spreca, il ricco mangia il povero crepa. Yeah, yeah, yeah, yeah. Literal ex, man. Qui nessuna retra, magna grecia brucia, niente qui si spreca, il ricco mangia il povero crepa. Cuba Cabal, Salonica. Qui nessuna retra, magna grecia brucia, niente qui si spreca, il ricco mangia il povero crepa. Η όρχη καμημένη ρεμένη. Σαν γεύση πικρή σαν ασθένη. Η όρχη καμημένη ρεμένη. Σαν γεύση πικρή σαν ασθένη. La justice nique sa mère. Le dernier juge que j'ai vu avait plus de risque que le dealer de ma tour.

bloque sur un style en top. Nous on se moque pas, on se fout de toi, on trouve pas de production en stock. Mec tu fada, tu vois qu'ici bas c'est comme 10 doigts, s'il faut les fermer en point, j'y viens. Oh les gars on se la fait du sud pour la forme, du sud pour la norme. Énorme, j'suis comme rien chauvin, cette fois je me la donne. J'te donne tout ce que j'ai, tout ce qu'on a, j'cogne de bonne foi. J'te donne tout ce qu'on fait, tout ce qu'on voit, comme il se doit. Dans la rectitude, comme d'hab dans le sud, j'représente pour moi hip hop du sud, ouais du sud. Russe, Salmery, médaille, day, des intérimants, standby, Skywalker, moule style se présente pour vous. Girls and guys, faut prendre Walker, ça vient du sud, y'a pas tout le monde, mais on y pense, mec. J'rappe sur mes lots de string, pas de femme en string, j'm'exprime en rime, extrême et rime sur scène, avec ma face de scream 2, last scream imaginaire. Voici mon style externe, où ma magie est en l'air comme l'escrime. C'est petit, 8-6 foufou, n'est sans blé, c'est qui rappe là, putain, as-tu mon simplé. Si mon rap est égal à la somme de 5 ans avec peu ou sans semelle, plus la mesure des escaliers entre mon cul et mes semelles, qui se mêle, aura nos rimes comme arbitrage. Akash, au mic en marge, original, cambutage. Swing les sales rails dans ton Walkman. Trop de soundboys prennent pour des canailles. Combien sont de taille pour la bataille? Mec sort du néant, de la bouche béante du dragon, la brume annonce son aura. Roulement de tambour, devant le duc de Mers, mes compagnons de guerre. Je donne la réplique, on tire ma part de réussite sous le sceau de ma ville, sous la lune qui vacille. D'horreur devant mon épée runique qui scintille, j'prime les leads et y'a plus âme qui vivre loin. Dans les profondeurs du sud, la poussière s'élève, lève des putains de clair. El libro se llama La trilogía de Marsella, de Jean-Claude Izzo. Putain de merde, on le rentre ainsi. C'est MC. Trop sérieux pour que je te laisse l'être, MC. Si je suis ici, c'est pour toi. Je parle donc, je suis, même si c'est dur. J'insiste sur le fait que mes stylos insistent. Ce seront les clous de ton cercueil. Écoute, va-t'en de là. Misère, putain de gros titres, putain, faire de l'ego trip. Même si le slip d'ego se trempe, je peux pas. Sûr que je changerai rien. Écrire, c'est pisser dans un violon, je sais, mais s'il y a que ça. Sans deck, trop de sang d'encre dans ce semblant de quotidien. C'est sans gang, je parle, je m'entends, mec. N'exhorte qu'à l'introspection, ça. Guetteur, tes boules, annonce la souche, la base née de la bousinée. Notre art bousille, il faudra que tu bosses tes fesses, t'as sur cousiner. 1, 3, le clan des égorgeurs de cousiner. Présent comme le Yeti carré, science. Sorcé pour piétiner, et suis la sont lancée depuis le pays des j'te réportis. Ouais. Là où le pavé rugueux rugit et le cul des cavés rougis. J'te présente la rage rouge vive, l'encre et la fougue en folie. La charge de la rime grasse lourde, bref, une tuerie en live du midi. Et c'est comme ça qu'on le sert ici sec. Le sud reste une valeur sûre, ça c'est sur ce je signe Serval. Salut. C'est notre hip hop du sud, et pas celui des autres. Les nôtres restent brutes quand tu donnes des notes. C'est notre hip hop du sud, et pas celui des autres. Les nôtres restent brutes quand tu donnes des notes. Sud pour le Wyman, swing les sales rails dans ton Walkman. Trop de soundboys prennent pour des canailles. Combien sont de taille pour la bataille? Un casque de rime sur toi, ouais, je suis pas toi. Paranoïaque moi. Narabou, baboli, j'appelle sur le mic, j'ai pas le choix. Si t'es pas l'air, j'ai déjà pas l'air. Prends de vis, on glisse sur le précipice, puis c'est un psy. Mes phrases dansent en transe sur une touche à puissance sans forcer. J'force les sablés, t'as clic en poire. On met accent, tu ici, accent, tu le sud soudé. Mon seul souhait que je défends pour les sur toutes les scènes. Combien de frères se sont soulevés, ont sifflé, soufflé sur ma musique. Stop le flop, stop le drop, on ne passe le drop ici, c'est notre hip. Pop Dizzy, notre propre Copland. Mur enseigné que Scotland. Marche pour le terrain, c'est du Scotland. C'est chaud pour terrain. Sur ban, pris la propagande. Mieux qu'un coup de potin, en garde à vue. T'as beau prétendre, je vais t'en mettre plein la vue. Vu, pas parti du Big Ben. Sur nous, c'est du Big Ben. C'est à toi que je speak, man. On fout, putain. Nos vies de best-seller, des thrillers en live, des killers en vibe. On save nos sides et celles des nôtres. Ce qu'on cherche à la base, c'est nos verbes, c'est tout. Le revers de la rue se présente chez vous, mieux qu'un Sikou. C'est Mars, le Sikshoku. On fout, Benzin, je représente. Sur pépé, flafla, tu sais. C'est notre hip hop du sud, et pas celui des autres. Les nôtres restent brutes quand tu donnes des notes. C'est notre hip hop du sud, et pas celui des autres. Les nôtres restent brutes quand tu donnes des notes. Du sud pour le Wyman, swing les sales rails dans ton Walkman. Trop de soundboys prennent pour des canailles. Combien sont de taille pour la bataille? En vérité, well, keep a cold. For the Wyman, swing les sales rails dans ton Walkman. Trop de soundboys prennent pour des canailles. Combien sont de taille pour la bataille? Es nuestro hip hop, enseguida del gueto de Francia. Para seguir escucharemos tres canciones de rap mezcladas de músicas tradicionales. El rap es un género de música que cuando se mezcla, el resultado es maravilloso. Empezaremos con el grupo MAP. Su nombre en castellano significa Ministerio de Asuntos Públicos, Ministère des Affaires Populaires en francés. y suelen mezclar el rap con música árabe y música tradicional. El grupo tiene un DJ, dos raperos, un violinista y un acordeonista. Vamos a escuchar la canción Palestina, mezclada con música tradicional palestinés. Viva Palestina y disfruta de la canción. بحر المياه لك أمان أمان أمان أمان لك هذا الشعب نهار جديد يجي شفيت ع بحر المي عالمي اللي طيب شايف هذا الشعب جنبي على طول وقت شفيت ع بحر المي عالمي اللي طيب تعرف تعرف فلسطين بتستسلم تعرف تعرف فلسطين ما بتستسلم احكي لك عندك اليوم قالي دايما احلم به احكي لك عندك اليوم قالي دايما استنى فيه اليوم قالي من شانو كفى احنا طول العمر هاد اليوم جديد راح يجي عن قريب هذا مكتوب مهما يقولوا هذا مكتوب مهما يفكروا هذا مكتوب سوف نعود وارتاح يا فلسطين شفيت ع بحر المي عالمي اللي طيب شايف هذا الشعب جنبي على طول وقت شفيت ع بحر المي عالمي اللي طيب Voler nos terres, nos récoltes, nos paysages Souiller nos jardins, nos maisons et nos villages Insulter notre histoire, piétiner notre héritage Ils ont sali notre paradis avec des criages Ils ont blessé nos filles, nos sœurs et nos mères Ils ont tué nos fils, nos frères et nos pères Ils ont cru qu'on resterait soumis sans rien faire Ils ont cru que notre peuple allait se taire Grand, fier, fort, digne resteront Les enfants de Palestine, blanc, vert, rouge, noir sont les couleurs de la lutte et de l'espoir Même si le monde a décidé de rester sous silence, de rester sourd au râle de la souffrance Palestine, Palestine, toujours résistera Palestine, Palestine, jamais ne se rendra تع بحر الميت عالمي اللي طيب تعرف تعرف فلسطين ما بتستسلم تعرف تعرف فلسطين ما بتستسلم قديش سقطت القنابل فاقونا كل مطر قديش فكروا أن قوتهم اسقطتنا ما يفهموش ما رح نستسلم ابدا ابدا ما يفهموش ما رح نستسلم سوف يسقطون ما في جدار ما في جيش ما في حاجز لا يوقفونا ارض واحده شعب واحد مصير الملايين هذه هي فلسطين شفيت ع بحر المي عالمي اللي طيب شايف هذا الشعب جنبي على طول وقت تع بحر الميت عالمي اللي طيب تعرف تعرف فلسطين ما بتستسلم تعرف تعرف فلسطين ما بتستسلم تعرف تعرف فلسطين ما بتستسلم تعرف تعرف فلسطين ما بتستسلم Mandamos nuestra solidaridad al pueblo palestino. La siguiente canción se llama Voces de Mali, Wadi Mali, del grupo 113, un grupo de los suburbios parisinos también. Ellos hacen un hip hop con raíces africanas y caribeñas, y el nombre de su grupo viene del edificio donde pasaron su juventud. La Francia encarceló a la gente de África y la gente árabe en esos suburbios, unos suburbios aislados, donde no hay futuro ni esperanza. Pero de estos barrios desfavorecidos salió el rap más importante después del rap estadounidense. En 1960, c'est l'indépendance, fini la colonie. Mais ils nous ont pris pour qui? L'Afrique aux Africains, laisse-toi aller comme une balade sur le fleuve Niger. En wax, en bazar, peuple riche de culture, de tradition. Modeste, travailleur, fais l'addition. Je viens hisser le drapeau vert, jaune, rouge. Pour moins de sang et pour que mon peuple bouge. Je suis ni porte-parole ni un exemple. Mais j'aime ma terre, donc je milite, je représente Mali. Le souvenir de nos absents Mali. Le charme de l'accent de nos parents. Mali de Mumbe Kawili, Mali te jaman alangolo, Mali de Mumbe Kabo, Mali te jaman alangolo, Moko Mumbe, Mali de Nunda Bintanyala, Moko Mumbe, Mali de Nula Jabala, Moko Luka Sabali, Mali te jaman alangolo. Village, porte la nouvelle en taxi brousse. Dans les maisons, sur les marchés, les pousse-pousse. On aime les produits locaux, banana locaux. Réunis autour d'un bon riz, on mange avec les Maoris. Comme les griots, transmet le message à l'oral. L'enfance repose au soleil sous la bapala. C'est vrai, chez moi, y'a pas la mer, mais on n'est pas les seuls. On reste fiers, on a nos repères sur le sol. Le boubou a mitonné avec soin, le pays c'est loin, cousin. Les mariages coutumiers, la veillée des décès. J'pense à tout ça, maman et la sœur portent le foulard moulé avec art. Trop longue a été notre histoire, toutes ces railleries sur le Mali. Tous ces clichés, ça nous rallie. Descendant de Sun Diata, ambiance sahélienne, joueur de Kora. Contour d'Africa, demi-finale, 2004, on met ça. Mali de Mumbe Kawili, Mali te jaman alangoloye. Mali de Mumbe Kabo, Mali te jaman alangoloye. Moko Mumbe, Mali de Nunda Bintanyala. Moko Mumbe, Mali de Nula Jamala. Moko Luka Sabali, Mali te jaman alangoloye. Oma Mungu, Patula Malienne, Malienne qui est une tourinte. Mungu, Farao Daru, Konokutu Abana. Mali, Mali sufrido y Mali hermoso. Pasamos ahora a dos mujeres que se unieron para hacer un tema muy fuerte. La palestina Sadia Mansour, nacida en Londres, que se considera la primera mujer de la escena hip hop árabe. Sus primeras influencias eran las canciones de Fairuz y Kalthum. Y hoy la puedes ver apeando en la escena con su vestido tradicional palestinés. La otra artista se llama Ana Tijoux, es chileña, nacida en Lille, y lleva activa en la música desde el 2000. La canción se llama Somos Sur, y es un homenaje a la resistencia global. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. levantarnos para deseo llevar. Ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Al suelo y del suelo al cielo vamos. Carlito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados. Somos Sur, de Σαντία Μανσούρ y Ana Tizou. Y aquí rima libre, os despide, con una frase de Ulrich Meinhof, y os desea que las rimas revolucionarias se convierten en actos cotidianos. Pues Ulrich Meinhof ha dicho: protesta es cuando digo, esto y esto no va conmigo. Resistencia es cuando procuro que lo que no va conmigo no vuelva a suceder. Protesta es cuando digo que no voy a participar. Resistencia es cuando procuro que los otros tampoco participen. Buenas noches. ¡Alto! ¡Alto! Aquí Radio Rebelde. Transmitiendo desde las montañas de Oriente en la Sierra Maestra. Aquí Radio Rebelde. Tú que has sufrido en carne propia la injusticia, la miseria, el robo de todos tus derechos, escucha este llamado vibrante. Revolución. Thank you. libertad o muerte.